dices, dame más. Llevo mi guitarra en el asiento de atrás. Mis dedos se doblan porque quieren tocarla. Soy un chico bueno que siempre da más. Una banda lista me espera ya. Debo ir tranquilo porque puedo chocar. ¡Cuidado, señor, que no puedo pagar! Los días de lluvia no se puede frenar. Los días de lluvia solo son para arrancar. ¡Wow, wow, wow! ¡Au! Y la gente que va, esos en las piernas que no puedo olvidar. Es un lindo día y ese rock va a empezar. ¡Cuidado, señor, que no puedo